El gobierno anticipó los despidos. Comenzó a comunicarlos con anterioridad a que venzan formalmente los 65 mil contratos en la Administración Pública Nacional. Esta nueva ola de cesantías ilegales se da justo cuando el gobierno experimenta una pérdida de apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país. Va a seguir aumentando este descontento social. La destrucción del empleo en el Estado se profundiza y se desmantelan políticas públicas vitales. La clase media y los sectores más vulnerables pierden derechos esenciales. En este momento, entre lo que piensa el presidente Milei y lo que realmente le pasa a la gente, hay un abismo de distancia. Quienes gobiernan no tienen ni la más mínima idea de los padecimientos del pueblo. Solo así se explican las risas y los saludos desde el balcón en la Casa Rosada, en el mismo instante que se anunciaba o que se conocía oficialmente que el 53% de las argentinas y de los argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Ese show que armaron en Parque Lezama con asistentes pagos no va a poder frenar el rechazo de la gente. Esto va a terminar mal. En ese estado paralelo, ese estado para el saqueo, ese estado para el beneficio de unos pocos que está armando Milei, en ese estado ingresan personas todos los días, ñoquis, con altos sueldos, mientras que en el estado verdadero, ese que intenta estar al servicio de la gente, hay cada vez menos trabajadores. Vamos a realizar asambleas y protestas simultáneas en todos los organismos y además convocar a las instancias orgánicas del sindicato para definir de qué manera le vamos a dar continuidad a nuestro plan de acción.